Aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego que hay en ti. Lo que Dios ha depositado dentro de nosotros se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es fuego. Cuando entró el Espíritu Santo dentro del cuerpo del hermano Jonás, hermano, habían impurezas, maldades, malos pensamientos, deseos de la carne, cosas, hermano, que eran en contra de la naturaleza de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo se metió dentro de esta vida, empezó a quemar, mi hermano, con el fuego del Espíritu, toda impureza que había dentro de nuestras vidas. Y por eso es que ahora nosotros podemos levantar nuestras manos donde quiera que nos paremos y decir que somos libres para la gloria y honra de nuestro Dios, mi hermano. Él nos ha hecho libres, y por eso es que nosotros con toda seguridad decimos que somos libres por medio del Dios de los cielos, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermano, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo es un fuego que consume, mi hermano, lo malo que el diablo ha puesto en nuestras vidas? El que está conectado al Señor está conectado al fuego. Cuando Dios, hermano, se manifestó a Moisés en una zarza, pero no en una zarza normal, sino en una zarza con fuego. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como fuego, dice la Biblia. Es fuego consumidor que consume todo lo que toca, mi hermano, lo consume. Y por eso es que nosotros, cuando predicamos una palabra de poder, una palabra que trae fuego, que cuando sale la palabra consume toda impureza de parte del Dios de los cielos, consume todo lo malo y se lo lleva, lo hace ceniza, mi hermano, porque ese es el fuego del Espíritu Santo que hay dentro de aquel que invoca el nombre de Jesús. Entonces, hermano, la Biblia dice a través del apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, ¿sabes qué? Te voy a aconsejar algo. Te voy a aconsejar que no dejes que se te apague el fuego. No dejes que nadie te lo apague tampoco. No dejes que nadie apague lo que Dios ha encendido dentro de tu vida. Porque muchas veces, hermano, hay gente que está como bomberos. Usted ha visto un bombero, ¿sabe cuál es el trabajo de un bombero? Apagar los fuegos. Y hay gente que se le acerca, mi hermano, nomás para decirle: ¿verdad que el mensaje de hoy no estuvo bueno? ¿Verdad que el pastor no predicó? ¿No estuvo buena la cosa? Y, hermano, y se le acercan, ¿sabe para qué? Para apagarle como bomberos, mira, echándole agua. Tal vez le apagan lo que Dios encendió dentro de su corazón. Pero déjeme decirle, aunque se le acerque el diablo a quererle apagar, acuérdese que el fuego que nosotros tenemos no es un fuego terrenal, no es un fuego literal, es un fuego espiritual que solamente el Dios de los cielos lo ha encendido dentro de nuestra vida. Dele palmas al Señor con todo el corazón, mi hermano. Usted nunca se deje manipular por el enemigo. Acuérdese que el enemigo no va a usar uno de la calle para quererlo apagar. El diablo va a usar uno de la iglesia, un diácono, un ministro, un pastor, hermano, un evangelista, aún tu mujer, tu esposo, mi hermano que duerme contigo, lo va a usar para querer detener la obra que Dios ha encomendado en tu vida. Entonces, lo que te haga el hombre, que no te afecte. Por eso le decía Pablo a Timoteo: yo sé que eres un joven, Timoteo, y muchos no van a creer cuando tú hables. Hay una juventud en tu vida y ellos te están esperando, ¿verdad? ¿Qué me va a aconsejar este joven? Y esas palabras te pueden hacer decaer, Timoteo. Pero yo te aconsejo, como hombre de Dios, como siervo de Dios, que avives el don, el fuego que Dios ha depositado dentro de tu vida. Avívalo día con día, con ayuno, con oraciones, con palabra, con lectura de la Biblia, levantando tus manos en el culto, adorando al Dios de Israel. Aviva el fuego del don de Dios que ha depositado en tu vida. En una ocasión llegó una hermana y me miró, mi hermano, bien encendido, predicando ahí afuera de la casa, como loco, parecía loco yo gritando. Y se me acercó y me dijo: hey, me dice, ¿usted es cristiano? Y le digo: para la gloria y la honra del Señor. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Y cuántos años tiene de convertido? Y yo le dije: 2. Y se rió y me dijo: con razón, por eso es que anda encendido usted, porque tiene 2 años apenas. Yo ya tengo 6 años, me dice. Cuando ya lleve unos 4 o 5 años, se le va a apagar ese fuego que usted tiene. ¿Sabe qué? Yo sabía que no era ella la que me estaba hablando, sino que era el diablo a través de esa mujer. Y sabe, ahora llevo 14 años en el camino del Señor, y el fuego que Dios encendió un día no me lo ha apagado el diablo. ¿Por qué? Porque este es un fuego que llevo dentro de mi vida. Aleluya. Y aquel que se acerque a mí se va a encender también. ¿Por qué? Porque no me lo encendió el hombre, me lo encendió Jesucristo. Y como Cristo me ha encendido el corazón, el hombre no me lo puede apagar, porque lo que Dios enciende, nadie lo apaga. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. Que no te apaguen el fuego, hermanos. ¿Es cierto o no es cierto, hermano, que llega gente a quererle apagar el fuego? En otra ocasión yo estaba ayunando, y cuando estaba ayunando se me acerca un hermano y me dice: hermano, vamos a comer. Le digo: no, no puedo. Véngase, yo lo invito. No, no puedo. Venga. Y van a insistir. Y sabe que le tuve que decir: sabe que, hermano, es que estoy ayunando, por eso no puedo. ¿Usted está ayunando?, me dijo. Y le dije: sí, pero usted anda trabajando, me dice, y eso no vale delante de Dios. Y sabe que en ese momento sentí que agarró unas cosas de agua y me le echó encima, me apagó. Y sabe, después ya no sabía si ayunar o no ayunar. Yo decía: entonces, ¿cuándo voy a ayunar si nunca dejamos de trabajar, hermanos? El que no trabaja, que no come. ¿Qué tal si Dios te llama a un ayuno, un día de trabajo, y tú dices: no, Señor, como estoy trabajando, no puedo ayunar? Déjeme decirle una cosa: trabaje o no trabaje, Dios no está viendo si usted trabaja o no trabaja. Dios está viendo que usted ayuna para la gloria de su nombre. Y ahí se te acerca el diablo y te dice: eso no vale. Dígale: diablo mentiroso, hágase un lado. Yo tengo un trato con el Señor. Él me ha llamado un ayuno, y a mí no me importa lo que usted me diga. A mí me importa lo que el Señor diga, porque lo que el Espíritu dice, eso se hará, dice la palabra del Señor. Y a Él es que le tenemos que rendir cuenta, no al hombre. El hombre no te puede apagar lo que Cristo te ha encendido. Alabado sea su nombre. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y para siempre es su misericordia. A su nombre, hermano. Es que este fuego, hermano, hay gente que se le olvida que tiene fuego dentro de su vida. ¿Usted ha visto un endemoniado cuando se le está reprendiendo? Se retuerce. ¿Y usted ha visto a alguien cuando se está quemando? ¿Ah? Se retuerce y grita, ¡ay, un dolor! Es el fuego. Aquí se está encendiendo esto, hermano, y está encendido. Pero allá es de vidrio y se puede alcanzar a ver de allá afuera para adentro. Al que se está quemando aquí, no lo van a ver sentado con las manos cruzadas, así, miren, esperando que se queme, no. Lo van a ver retorciéndose, tirándose y gritando, porque le está quemando el fuego. Pues lo mismo es cuando alguien, un hijo de Dios, reprende un demonio. La Biblia dice que la palabra de Dios es un fuego que quema, mi hermano. Y cuando el diablo oye esta palabra que sale de tu boca, se retuerce, porque sabe que no es tu palabra, sino la boca de Dios hablando y reprendiéndolo y echándolo fuera. Por eso se retuerce, porque sabe que esto quema, mi hermano. Esto le quema al chamuco. Chamuco le dicen en México, ¿verdad? Le quema, mi hermano. Es que usted es fuego. Cuando usted habla, la palabra que sale de su boca es una llama encendida. Le quema hasta las pestañas a quien le hable. ¿Por qué? Porque la está hablando de la boca de Dios. Es Dios el que habla. Póngase usted a prender un soplete. No lo puede prender. Lo pone para enfrente donde sale el fuego. Le hace... Y cuando se le prende, ¿cómo le va a quedar la cara? Toda tiznada, ¿verdad? Sin pelos en los bigotes y en las narices y en las cejas. ¿Por qué? Porque el fuego le chamucó toda la cara. Pues lo mismo en la palabra del Señor. Cuando usted habla de parte de Dios, el diablo queda chamucado, mi hermano. Huye, no oye, no soporta oír esa palabra. Cuando tú dices: diablo, mira, me está yendo mal, pero yo confieso victoria delante del Señor. Declaro una bendición, declaro sanidad, salud, declaro fortaleza, declaro victoria por medio de la palabra. Declaro que el Dios que me ha llamado me da la victoria en medio de las pruebas. Y ese es el fuego que hace correr a Satanás. Es el fuego, mi hermano, que alguien lo traiga con una pistola de fuego. Usted no se va a quedar parado. Si alguien viene amenazándole con una antorcha, ahí usted, mire, las patitas le van a quedar chiquitas para correr. ¿Por qué? Porque sabe que ese fuego quema. Amén. Una vez mi abuela me dijo: hijo, vaya, arregle la hornilla. Allá en nuestros países, hermano, cocinan mucho con leña. Pero cuando yo estaba pequeño, me dice mi abuela, Juanacito, así me llamaba, vaya, aprenda el fuego, la hornilla. Y voy yo, ¿verdad? Y yo estaba acostumbrado a meter la mano y sacar toda la ceniza, porque no se puede prender el fuego habiendo un montón de ceniza. Tiene que sacar lo que había antes y poner leña nueva. Pues hermano, yo cuando metí la mano y le hice así, hasta chispita salió en toda la hornilla. Y todo el pellejo de aquí, mire, se quedó pegado en ese montón de ceniza. Donde fuego hubo, cenizas quedaron. Hay gente que se siente apagada y dice, no hombre, yo ya no me levanto, yo ya no puedo salir adelante, ya le fallé a Dios, ya hice tanto malo, Dios no me puede perdonar. Y han dejado, han creado en su vida una ceniza espiritual. ¿Está entendiendo lo que le digo? Una cosa blanca, que aquel fuego que encendía, hermano, lo ha cubierto una ceniza. Algo que lo hace cubierto y parece que ya no hay fuego en esa vida. Y mucha gente se la ha creído, le ha creído a Satanás que ya no tiene el fuego del Espíritu Santo de nuestro Dios. La Biblia dice, irrevocables son los dones y el supremo llamamiento. Cuando Dios te da algo, no te lo da por una semana, te lo da hasta que te mueras, mi hermano, porque es la promesa de Dios. Dios no da cosas para quitarla, Dios da cosas para aumentarla dentro de tu vida. Ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios de amor, de poder y de milagro. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Y es que lo que tiene que hacer entonces, sople. Fíjese que cuando yo quité todo eso, hasta salió un montón de chispas y los pedazos de brasa se me pegaban en la carne. Ya se imaginará cómo brincaba yo, hermano. Yo brincaba, ay, así, hermano, bien preocupado yo, porque había ese fuego todavía en esa hornilla. Pues lo mismo hay en el corazón de cada uno que invoca el nombre de Jesús. Lo único que tiene que hacer es soplar, mi hermano. Sople en su vida, sople una palabra de victoria. Diga, soplo bendición, soplo victoria, llenura del Espíritu. Soplo desde este día, yo no me quedo abajo, yo me levanto en el nombre de Jesús. Yo no me voy a quedar a ver qué va a pasar de mi vida. Yo sé que hay una promesa sobre mi vida y yo sé que el Dios que me usó anteriormente me va a seguir usando. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros predicamos no mengua, va hacia adelante como una máquina, aleluya, arrasando todo lo que se le pone. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Cuando tú estás encendido, enciendes todo lo que está al lado tuyo. ¿Usted ha visto los incendios? Enciende algo, hermano, y no se queda en el fuego ahí, consumido ahí, en ese mismo lugar. Si es una selva, un bosque, encienden un fueguito nomás y de repente empieza a agarrar todo lo que está alrededor y empieza a cubrirse, a expandirse, hermano. Y a quemar todo alrededor. Y empieza a llegar hasta ciudades. Llega a la ciudad y todos preocupados. Ya viene llegando a la casa. Ya viene, echen agua, echen tanta cosa. Pero el fuego es más fuerte, mi hermano, y llega y consume la primera casa, después la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que consumió toda la ciudad. Si el fuego no se detiene, ¿por qué? Porque el fuego, mi hermano, consume donde quiera que pasa. Aleluya. Lo mismo tiene que ser un cristiano, hijo de Dios. A donde quiera que tú vayas, tienes que encender el fuego. No esperes que la iglesia esté encendida. Enciende de tú primero, para que los demás también se enciendan. Y cuando te encienda, mi hermano, los demás se enciendan. Al ver el fuego encendido, uno le dice, Señor, yo quiero sentir lo que el que está ahí está sintiendo. ¿Pero por qué? Porque se siente que anda en el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quema y consume, mi hermano, todo lo que te está estorbando. Alabado sea su nombre. Por eso el diablo te quiere tocar y no puede. Vaya, toque usted un árbol encendido, le va a querer tocar y hombre, está caliente. Pero tócalo, mira, no, hombre, que lo voy a andar tocando. ¿Y por qué no lo tocas? Porque está encendido. ¿Por qué el diablo no te puede tocar a ti? porque estás encendido de parte de Dios. El diablo, aunque te quiera tocar, no puede. Él intenta tocarte, pero dice: ¿cómo lo voy a tocar si parece fuego lo que hay dentro de él? Cuando él habla, aleluya, no soporto, dice el enemigo. Es una llama que sale de la boca de él, aleluya. Cuando él extiende la mano, es una llama que hay en la mano de él. Por eso, mi hermano, los hijos de Dios tenemos que estar encendidos en el fuego del Señor, en el fuego del Espíritu. No dejes que nadie ni nada te lo apague, porque Dios te lo ha dado. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Cuando hay fuego, mi hermano, nadie te puede tocar ni mover tan siquiera. El que se ponga a un lado se va a quemar. El que se pare encima de ti se va a quemar los pies. ¿Por qué? Porque tienes el fuego de Dios. Fíjese que en una ocasión había un árbol en mi casa y mi papá lo cortó, según de raíz, hasta el bajo donde estaba la tierra. Pa, pa, pa. Cortó el árbol y lo tiró. Y ahí en ese lugar amontonábamos nosotros toda la basura donde estaba el árbol, porque había quedado como un hoyito. Y en ese lugar quemábamos la basura. Así ha visto en nuestros países, que nosotros barremos la todo y en un ladito de la casa ahí prendemos el fuego y que se consuma, ¿verdad?, la basura. Pues en una de esas, hermano, se consumió la basura y se hizo ceniza, quedó nada, como que nunca hubo basura. 3-4 días después yo andaba jugando con mis amigos, cuando de repente, mi hermano, llego hasta donde estaba el árbol, a donde habían quemado la ceniza. Y cuando yo me paré en ese lugar donde estaba el árbol, brinqué, mi hermano, como usted no se imagina. ¡Ay! Un gran grito y todos me voltearon. Ahí me tiré al suelo y me hacían los pies. Hermano, me dolía y no hallaba cómo decirle a aquellos que me había quemado los pies. Y decía: ¡ay, ay, ay, ay, me arde! Y mi hermano me soplaba y los pies se me pusieron rojos. Y sabe, me di cuenta que a ese árbol que estaba ahí adentro había recibido el fuego unos días anterior. ¿Sí me entiende? Había recibido el fuego días antes. Y déjeme decirle que cuando usted viene a la casa de Dios y recibe ese fuego días antes, y después viene el diablo y te quiere pisotear, poner el pie, se va a quemar los pies. ¿Por qué? Porque estás caliente, estás encendido. Un fuego, mi hermano, que no se apaga. El cristiano de Dios, el hijo de Dios verdadero, no se puede apagar. ¿Por qué? Porque el fuego que fue encendido no fue encendido por el hombre, fue Dios el que te lo ha encendido. ¿Cuántos problemas no hemos pasado? ¿Cuántas dificultades no nos han venido? ¿Cuántas luchas no hemos, mi hermano, pasado a otro lado? Pero déjeme decirle que con todo y eso levantamos las manos en lo alto, glorificando al que vive y reina para siempre, porque el Dios de los cielos está en nuestro corazón y mi corazón está encendido por el Dios de Israel. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. A su nombre, hermanos. O sea que donde hay fuego nadie puede tocar, aunque quiera la gente detenerlo, no lo puede detener. Y tienes que cuidar tú que no se te apague el fuego. No dejes que sea tu esposo el que te cuide el fuego a ti. No dejes que sea tu esposa la que te ande cuidando el fuego, que te ande diciendo: ve a la iglesia, vete, mira, ve, ora al Señor, ayuna. No dejes que otro le cuide el fuego. Por eso el apóstol Pablo le decía: te encargo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo, y yo le aconsejo, yo no soy Pablo, pero soy el hermano Jonás López. Y yo le aconsejo a usted que avive el fuego del don de Dios que hay en ti. Por eso cuando usted tiene fuego, no tiene esa cara empurrada en la iglesia, mi hermano, con sueño ahí cabeceando. ¿Por qué? Porque está encendido en el fuego del Espíritu, mi hermano. Hay gente que está cuando las alabanzas danzando y todos los demás con la boca abierta diciendo: ¿qué le estará pasando a la hermana? ¿Por qué anda brincando como loca? No anda brincando como loca, es que anda encendido en el fuego del poder de Dios, mi hermano. Es el fuego que lo hace estremecerse, es el fuego el que lo hace gritar, mi hermano. y salir hacia adelante alabando el nombre del Señor. Por eso la gente no nos entiende cuando nosotros glorificamos a Dios. Por eso el mundo no nos entiende, cree que estamos locos, pero no es que estamos locos, sino que hay algo dentro de nuestro corazón que se hace, mi hermano, una llama y no nos deja tranquilo. Es el fuego del Espíritu Santo, el cual está aquí en medio de su iglesia. Alabado sea el nombre precioso de Cristo, a su nombre, hermanos. Que Dios toque un poquito con ese fuego y empieza la, hermano, la gritadera. Por eso, mi hermano, dice la Biblia, ¿verdad?, que donde hay el Espíritu de Dios hay libertad. No hay tiempo para estar callado. ¿Por qué? Porque alguien que se está quemando, mi hermano, en el fuego del Espíritu, no puede estar abostezando en medio de la iglesia. Tiene que estar glorificando y exaltando y dándole gloria y honra al que gloria merece, al que gloria merece en este lugar. Su nombre es Jesús de Nazaret, al cual le alabamos en esta noche. Aleluya, para siempre su misericordia, a su nombre. Cuida el fuego, mi hermano. Es un consejo. En una ocasión yo vi una película, y en esa película era de los cavernícolas. Años atrás la vi, hace como unos 20 años atrás. Pero me llamó mucho la atención que ahí estaban los cavernícolas y todas las cosas. Y de repente empezó a llover, la lluvia. Y de repente tronó, ¡bum! ¡Bum! Cayó un rayo en un árbol. Y cuando cayó el rayo en el árbol, ¡pum!, lo rompió a la mitad y empezó a encenderse todo el árbol. Los cavernícolas no sabían lo que era el fuego. Es una película, ¿verdad? No quiere decir que así sea. Pero ellos no sabían qué era el fuego. Y sabe que le llamaba la atención por las luces que tiraba el árbol. Y llamado la atención, terminó todo, pero el árbol seguía encendido. Al siguiente día ellos miraban y se acercaban así, mire, como podían, a la luz del árbol. Y se acercaban y le decían, porque era muy fuerte el fuego, y queriéndolo tocar, cuando lo tocaban, ¡psh!, se les quemaba la mano y brincaban, hermano. Y todos, verdad, querían saber por qué aquel brincaba, por qué aquel le hacía así su mano. Y todos querían acercarse, y también, y como podían, tocaban y ¡psh!, se quemaban, hermano. Y todos sabían que el fuego no lo podían tocar, pero le llamaban la atención. Y como eran tiempos de frío, se acercaban al fuego y el fuego calentaba a aquella gente. ¿Sí me entiende? Entonces todos estaban alrededor del fuego, calentándose del frío. Resulta, hermano, que pasó el tiempo y alguien puso un pedazo de carne así, nomás calándole a ver qué pasaba. Y cuando miró, al rato lo agarró y comió un pedacito y se dio cuenta que sabía bien rica la carne, ¿verdad? Porque ya estaba cocinándose. Y óigame, le llamó y todos venían con pedazos de carne, con un palo y, hermano, calentando carne para comer. Se dieron cuenta que el fuego servía para cocinar. Y, hermano, cuando vieron que el fuego se iba apagando, de repente, mi hermano, empezó a haber un gran terremoto en aquel lugar. Y cuando se cayeron las montañas y abrió la todo ahí, hermano, ya se iban corriendo, pero alguien se acordó del fuego y fue y agarró un palo y encendió otro fuego y lo agarró. Y dejaron el árbol, pero se llevaron el fuego. Empezaron, hermano, a caminar buscando otro lugar donde vivir todos. Y en lo que iban todos, mi hermano, buscando el lugar donde vivir, habían pasado por arenas movedizas. Y cuando ya se iba aquel, agarraban la antorcha de fuego. Y aunque aquel se muriera, no le hace. Pero el fuego no dejaban que se apagara. ¿Está entendiendo lo que le digo? Iban pasando por ríos, hermano. Y todos, hermano, iban con todos hasta la nariz, pero la antorcha hasta arriba. O sea, iban pasando por problemas, por dificultades y toda cosa, pero no dejaban que se apagara el fuego. Cuando se le iba apagando la antorcha aquel, venían y ponían otra antorcha y encendían el fuego y seguían caminando. Entonces llegaron a donde ellos dijeron, aquí vamos a vivir. Venían todos golpeados, venían todos maltratados, o venían corriendo de animales salvajes y todo eso. Y ellos le ponían el fuego y los animales se iban. Oiga, qué tremendo. Pero cuando llegan a ese lugar, encienden, mi hermano, varias antorchas y encienden un lugar que era puro fuego. Entonces, lo que quiere decir todo eso, yo lo agarré en un ámbito espiritual y me di cuenta, mi hermano, que pase lo que pase, mi hermano, cuando se le venga un problema, sáquele el fuego del Espíritu Santo y se le va a ir ese problema. ¿Por qué? qué? Porque el fuego puede más que cualquier problema, mi hermano. Y el fuego no se tiene que apagar. Aunque a ti se te esté apagando el fuego, vienen tus hijos y levantan otra antorcha, aleluya, y siguen caminando. Aunque te estés ahogando, hay que sacar el fuego, hay que levantar la mano con el fuego encendido en el nombre de Jesús de Nazaret, porque en el fuego es que está la victoria. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Por eso nosotros, la iglesia Poder de Nazareno, tenemos que estar encendidos en el fuego del Espíritu, aleluya. Y el que siente el fuego, dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. Le doy un consejo: que no se le apague el fuego. Usted puede descubrir cuando el fuego se le está apagando. Es cuando dice: ah, hoy no vayamos a la iglesia. ¿Se ha visto esas palabras usted? Quédate aquí, viejo, le dicen las mujeres. Ay, viejo, mira, si vienes cansado, mira, vente que aquí estoy yo. Mira, aquí los dos acostaditos, hasta de cachetito. Ahí está una bombera. Ahí hay una bombera. Cuando le dice el viejo: vieja, hoy es jueves, vamos a comer mejor por allá con los niños. Ahí hay un bombero. Hermano, gente que es buena para apagarle el fuego a los demás, pero cuesta hallar gente que le encienda el fuego a los demás. Es más fácil hallar bomberos que hallar gente que enciende fuego. ¿Sí me entiende? Porque es bien fácil que se nos apague el fuego. Es bien facilito, mi hermano, que se te apague el fuego. El diablo no te puede apagar el fuego. Él no está, mi hermano, para apagarle el fuego a nadie. Porque él sabe que quien encendió el fuego es el Señor. Y él sabe que no puede. Entonces, ¿cómo le hace para apagártelo? Busca a alguien, mi hermano, que se preste como bombero espiritual para que te vaya a apagar el fuego. Usted ha visto hermanas que van hasta la casa del hermano a decirle: ay, fíjese que en la iglesia he visto mucho chisme yo, hermana. Ay, la pastora y el pastor, viera qué chismosos son y que no sé cuánto. Ahí están las bomberas espirituales. Bomberas apagándole el fuego. Ya se dio cuenta la hermana que pusieron de ministra. Ay, no, si es una hermana chismosa y es metiche y que no sé. Ahí hay una bombera, hermana. Esa es una bombera del diablo. Que el Señor la reprenda, ¿sí me entiende? O sea que el diablo va a usar un lugar, o sea, un medio, como, mi hermano, detener lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Dígale: ¿sabe qué, hermana? En vez de que me venga a echar agua, mejor la voy a encender yo también, porque yo ando encendida en el poder de Dios. Y yo no ando buscando al pastor, no ando buscando al diácono ni al ministro. Yo no voy a oír al hombre, yo voy a oír a la palabra del Dios de los cielos, porque es la palabra del Señor la que da vida, es la palabra del Señor la que da la fuerza para seguir hacia adelante, caminando en esta carrera que el Señor nos ha trazado. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermanos. ¿Qué dice en Mateo 3:11? Léalo conmigo. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo los va a bautizar? En Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es fuego. ¿Sí me entiende? El Señor se manifiesta a través del fuego. Cuando Elías oró allá, mi hermano, Monte Carmelo, dice que él pidió una señal. Señor, le dijo, muéstrale a esta gente que tú estás con nosotros. Cuando él estaba orando, fuego cayó del cielo, mi hermano, y consumió el holocausto, y hasta lamió la agua, la tierra y todo lo que había. Fuego cayó del cielo en el Pentecostés, allá en aquel lugar donde estaban reunidos los 120 adorando y alabando al Señor. Dice que de repente, mi hermano, se apareció sobre las cabezas como fuego, mi hermano, llama de fuego en la cabeza, mi hermano, bola de fuego, porque Dios es fuego y su Espíritu es fuego. Cuando se derramó su Espíritu en el Pentecostés, hubo fuego del Dios de los cielos, aleluya. Hubo fuego sobre las cabezas, hubo fuego sobre los que le adoraban, hubo fuego del Señor. Y por eso la gente no puede entender por qué es que nosotros hablamos de esta manera. Una vez más le digo: aunque el diablo te pueda tocar, te quiera tocar, no va a poder dañarte. ¿Por qué? Porque es fuego lo que hay dentro de tu vida. Es fuego que consume todo lo que está alrededor, mi hermano. Mire, cuando tú llegas a un lugar, Hay gente que dice, no, es que me junté con aquel y aquel era gran así, y por eso es que me lee, hermano. ¿Cuál? Usted nunca se lo, usted ya está velado. Ya parecía pingüino con patas de pingüino. ¿Se ha visto las patas heladas? Mire, una vez yo estaba durmiendo, mire, bien calientito. Y llegó mi esposa y se acostó a la par mía y metió su pie así, en medio de mis dos pies. ¡Ay, santo! Sentí un frío, hermano. Me metió aquí, mire, por atrás la pierna. ¡Ay, puro hielo! Y yo tan calientito que estaba en ese momento. Y sabe que se me fue hasta el sueño. ¿Por qué? Porque esa, o sea, lo que le quiero dar a entender, que se le acerca alguien helado, hermano. Oiga, lo pone a temblar a cualquiera, ¿verdad? Lo pone a temblar a cualquiera, mi hermano. Pero déjeme decirle, cuando usted deja de venir a la iglesia, se le está apagando el fuego. Esa es una de las señales. ¿Quiere saber usted cuando se le está apagando el fuego? Ya no le da ganas de venir al culto. Allá al fin de semana, allá cuando todo se reúne, ese es alguien que está a punto de apagársele el fuego. Pero sabe, quiere ver cuando alguien anda encendido de parte de Dios. Así sea lunes, martes, miércoles, día que sea, usted lo va a ver buscando el rostro del Señor en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay un fuego, mi hermano, que no se puede consumir. Hay un fuego que le está encendiendo. Y déjeme decirle, hermano, el fuego, todo mundo huye del fuego porque le tienen miedo al fuego. Cuando alguien llega a un lugar, todos se van. Los primeros que se le van de su vida son los amigos, ¿sí o no? Sus amigos se van porque le tienen miedo al fuego. Usted tiene el fuego de Dios y por eso las amistades se le empiezan a apartar. Y déjeme decirle que cuando usted está encendido por allá, pero no se reúne, hermano, el fuego ahí se está haciendo pobre cada día. Pero cuando viene un leño y se pone con otro leño, y empiezan a poner leño con leño, empieza a haber una gran fogata de parte de Dios, hermano. Algo grande que alumbra y da calor, mi hermano, alrededor, y hace bendición de parte del Señor. Por eso, mi hermano, en la iglesia al Puerto Nazareno tenemos que venir a la casa de Dios, congregarnos día con día, para que el fuego no se apague, para que el fuego no mengue, para que el fuego esté todo el tiempo encendido. Alabado sea el nombre precioso de Cristo, a su nombre, hermanos. Dice ahí, tras mí viene alguien más poderoso, alguien que lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Alguien que lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso le hablo, mi hermano, en esta noche, que avive el fuego del don de Dios que hay en su vida. Una vez más vengo y le repito. Ahí hay un ejemplo. Está durmiendo. ¿Usted cree que alguien que esté encendido, hermano, se va a dormir en un mensaje? Alguien que se esté durmiendo ahorita lo señalo. Necesita, mi hermano, estar encendido en el fuego. Si alguien se le acerca a alguien que se está durmiendo en los cultos, ¿usted cree que se va a encender? ¿Usted cree que se va a avivar en el fuego? ¿Usted cree que va a buscar de Dios? Necesita, mi hermano, usted juntarse con leños encendidos que se enciendan en el fuego de Dios. No ande buscando gente con la boca abierta en medio de los servicios, abostezando cuando está el mensaje de la palabra de Dios. Y no lo estoy menospreciando al muchacho, pero, hermano, se ve feo venir a dormirse a los cultos. Y cuando el mensaje se está predicando, cuando queramos dormir, hay que dormir, no mejor quedarnos en la casa con la baba de fuera. Pero a la iglesia venimos a buscar el fuego de Dios. A la iglesia tenemos que venir a buscar la presencia del Dios de los cielos. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermanos. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Hebreos capítulo 1, aquí le termino. Voy a leerle una escritura más que se encuentra en el libro de Hebreos. Capítulo 1, versículo 7. ¿Ya lo tienen todos? Ciertamente de los ángeles dice: el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros como llama de fuego. ¿Cómo hace el Señor? A los ángeles los hace sus ministros. Perdón, a los ángeles los hace espíritus, pero a sus ministros los hace como llama de fuego. A sus ministros. ¿Cuántos son ministros de Dios en este lugar? ¿Cuántos son siervos de Dios en este lugar? A su siervo Dios los hace como llama de fuego. En una ocasión había un jovencito que pasaba a abrir servicio. Y cuando hablaba decía: ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tan así, tan apagados? Y yo dentro de mí decía yo, triste el diablo. Digo yo, no ando triste, yo ando gozoso y alegre y encendido. Pero mi hermano, cuando uno es ministro y se para al frente a decir, a rurru mi niño, a hablar así como con, no mi hermano, ¿a qué Dios estamos predicando? Si estamos predicando un Dios de poder, ¿cómo tienen que ser sus ministros? Como llamas de fuego, dice la Biblia. Sus ministros tienen que ser como llamas de fuego. No andar dando lástima, mi hermano, sino encendiendo. A donde quiera que tú te pares, tienes que encender un fuego de parte del Dios de los cielos. Aleluya, alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dale gloria al Señor, mi hermano. Dígale, Señor, enciende el fuego en mi vida. No deje que el diablo ni nada me apague lo que tú me has encendido. ¿Por qué? Porque eso que tienes en tu corazón, Dios te lo dio para que lo cuides, para que el fuego no se, mi hermano, apague dentro de tu vida. El fuego no se tiene que apagar. Como le digo nuevamente, mi hermano, nosotros no estamos para que alguien venga a encender mi vida. ¿Usted ha visto esa gente que dice, ay, la iglesia no está encendida? No, no es la iglesia, es uno, hermano. Es uno el que no está encendido. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno anda apagado, toda la gente la mira apagada y todos creen que, él cree que todos están como él de apagados. Pero yo le aseguro, mi hermano, que no todo el mundo está apagado. Hay gente que ama a Dios y tiene a Dios en su corazón. El diablo, mi hermano, usa de muchas estrategias para poder apagar ese fuego. ¿Sabe por qué? Porque si apaga el fuego que hay dentro de tu vida, déjeme decirle una cosa, él va a empezar a reírse y a hacer burla de tu vida. ¿Por qué? Porque él sabe, mi hermano, que logró apagar un fuego que Dios encendió en nuestro corazón. ¿Sabe, mi hermano, que lo que Dios pide en cada uno de nosotros es que avivemos el fuego? Cuando la comida no le está quedando bien, y usted sabe, en aquellos tiempos, en la leña, mi hermano, uno mueve la leña. ¿Sí ha visto usted? Mueve la leña, sopla, mi hermano, empieza a soplar la hornilla, a echarle ahí gasolina, lo que sea, pero que no quiere que se le apague el fuego. ¿Por qué? Porque si se le apaga el fuego, mi hermano, ya no va a poder seguir cocinando lo que está cocinando. Por eso Dios quiere, mi hermano, que usted propio, personalmente, busque encender esa llama que Jesucristo te ha encendido. Él te dice, yo ya te encendí la llama. Tú eres responsable de que esa llama esté encendida dentro de tu corazón. Yo ya te la encendí. Ahora no está en mí en cuidar que esa llama se quede encendida. Está en cada uno de nosotros que alabamos el nombre del Señor. Está en nosotros el cuidar, mi hermano, que el fuego del Espíritu no se apague dentro de nuestra vida, mi hermano. ¿Por qué? Porque el fuego tuyo enciende tu familia, enciende tu trabajo, enciende tu escuela, enciende la iglesia. En donde quiera que vaya, el fuego va a consumir y va a encender donde quiera que tú llegues. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Sí, mi hermano. Si yo le hablo de arrurru mi niño, todos se van a dormir y a todos se les va a apagar el fuego. Pero si yo le hablo de que el fuego tiene que estar encendido, todos los que están oyendo se tienen que encender. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice la palabra. Es un consejo que Pablo nos dio a través de Timoteo. Nos dio un consejo bien claro, le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego que hay en ti. Si yo me apago espiritualmente, también mi casa se apaga espiritualmente. ¿Sabía usted eso? Si yo me apago una vez más espiritualmente, también los que están alrededor mío se van a apagar. Porque yo soy el leño espiritual que Dios tiene en mi hogar. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, si usted se apaga, todos los demás alrededor se van a apagar, los que dependen de usted. ¿Por qué? Porque usted es el fuego. Óigame, mi hermano. Ya cuando el fuego se te apaga, así ya, hermano, está difícil la cosa. Solamente que Dios tenga misericordia y vuelva a encender esa llama. Por eso nunca deje que se apague lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén, hermanos. Nunca deje que se apague y tampoco nunca permita que otro apague lo que Dios le ha encendido. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a darle gracias al Señor por esta noche, por este mensaje. Yo le voy a invitar que desde este día, que usted va a salir por esas puertas, usted vaya dentro de su corazón, mi hermano, diciéndole al Señor: Señor, es cierto lo que dice el pastor. Yo soy una llama de fuego, Señor. En el altar, si yo soy ministro de alabanza, tengo que encender también la llama en ese altar, Señor. Si soy ministro que abre servicios, que predico, tengo